Santiago del Estero. La Cámara Criminal de esa provincia sobreseyó a Jorge Sicioli, quien estaba acusado por el MOCASE de ser el autor intelectual del asesinato del militante Cristian Ferreira. El autor material del crimen, Javier Juárez, fue condenado a 10 años de prisión. Ángel Estrapazón, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la Vía Campesina, explicó que el Poder Judicial pertenece a una casta y es necesaria su reforma.